Lo último que hubiera querido es que me escogieran para la escolta, porque es mejor estar en la fila sin que nadie se fije en ti ni tú te fijes en nadie, aunque siempre hay la posibilidad de que en la fila tú sí te fijes en lo que quieras, sea persona, animal, mueble o al ciudadano director, como le gusta que le digamos al ciudadano director. Pero ni modo, me escogieron, y ahí sí no puedes decir, fíjense que no, gracias, porque lo deciden entre el ciudadano director y los maestros de cada grupo. Dicen que se fijan en todo, o sea, lo que ellos creen que es todo, las calificaciones y la conducta. Claro está que tienes que estar en sexto, pero estar en la escolta es una verdadera lata. Te sacan a las 10 de la mañana de tu clase y bajo el puritito rayo del sol te enseñan a caminar muy derecho, a portar la bandera, a izarla o a arriarla. Arriarla es lo contrario a izarla, y es así como se debe decir, no bajarla, como lo diría cualquier baboso, según sea el caso. Así que cuando dijeron mi nombre dije, ¡sopas! Aquí se acabó mi felicidad. No sé ni por qué me escogieron, pero puedo decirles que no soy muy machetero ni nada que se le parezca. Simplemente, y para que mis papás no me molesten, hago mis tareas y en la clase tengo la boca cerrada. Pero no para que me pongan 10 en conducta. A mí eso no me importa, sino más bien porque mis compañeros son una bola de retrasados mentales y de esos con los que no puedes hablar de nada que no sea de fútbol, Gloria Trevi o lucha libre. Y a mí me aburre como si estuviera viendo a Raúl Velasco. Por eso prefiero estar solo en el recreo y no echar relajo cuando la maestra sale por cualquier cosa. Pues digo que estoy en la escolta y aquí estoy. Y justo con los más guerristas, cuyos nombres ya los habrán memorizado, pero creo que les voy a repetir por si las purititas dudas. Rivera, Tinajero, Carrillo, Aguirre, a quien le apodan Lolo, y Peniche. Pantoja no, yo lo propuse para que se quedara en mi lugar, y él aceptó encantado, pero la maestra dijo que no, que Pantoja sobraba, que a mí me correspondía estar ahí y punto. Supongo que a estas alturas ya se habrán preguntado por qué escogieron a los más desmadrosos del grupo, salvo yo, por supuesto, que soy bien indiferente y gris, como ya quedó dicho, y no a los más aplicados, como ha sido siempre y como según dije es costumbre hacer, pues por dos razones, porque los más aplicados ya habían estado en la escolta y para ver si así se disciplinaban los relajientos. Porque según el ciudadano director, que dice que va a ser secretario de educación, los revoltosos mejoran si los hace sentir bien, si les das un voto de confianza, como si fueran excelentes alumnos, bien portados y estudiosos. Sobre lo que yo hubiera querido platicar con Tinajero y compañía era sobre otra cosa, sobre Chiapas y el subcomandante Marcos. Pero a nadie de mi grupo le interesa. A mi papá sí, me lee los comunicados, que a veces están de morirse de risa y otras no tanto. Y me cuenta las luchas que desde hace tiempo los muy antiguos entablaron y la forma en que han desaparecido. Desaparecido y explotado, peor que si fueran animales. Y digo peor, no porque los animales lo merezcan, sino porque mi papá dice que los han engañado vilmente, que les prometen una cosa y otra, y al final les dan un cuerno. Por fin llegó el siguiente lunes, el de la ceremonia. A años luz se veía que mi mamá estaba feliz de que me hubieran escogido precisamente a mí para que yo portara la bandera, o sea, para que fuera el abanderado. Y digo feliz porque el día anterior me llevó a la peluquería, a la Dani, que abre los domingos. Le puso almidón a mi camisa, como hace con las camisas de mi papá. Y no me dijo que me bañara el domingo en la noche, sino hasta el lunes en la mañana, casi de madrugada, lo que provocó que casi me cayera de sueño con todo y bandera. No me dormí porque estaba hecho un nudo de nervios. ¿Y si se me olvidaba por dónde era el flanco derecho o el izquierdo? ¿Y si se me chispaba la bandera? ¿O si me torcía un pie o venía un calambre? A mí me daban cada rato. Me podían ocurrir mil cosas, así que puse toda mi atención para que no se me pasara ningún detalle. Por lo pronto Rivera, Tinajero, Carrillo y Peniche estaban paraditos como soldados. Hicimos un recorrido por todo el patio. El silencio era como el de los cines cuando ves una película de miedo. en la tarima, desde un micrófono, el ciudadano director daba las órdenes. ¡Alto ya! ¡Flanco derecho, ya! ¡Paso redoblado, ya! Hasta que por fin llegamos a la tarima, donde él estaba. Mientras se hacía a un lado para que nos acomodáramos, yo quedé frente al micrófono. Y no sé por qué, pero entonces recordé un viejo sueño, dar el grito desde el Palacio Nacional, tal cual lo hacen todos los años el presidente de la República Mexicana. Así que sin importarme que no fuera 15 de septiembre, agitando la bandera de un lado a otro, grité sin pensarlo dos veces: ¡Viva México! De inmediato toda la escuela gritó: ¡Viva! Y entonces grité más fuerte todavía, lo más fuerte que pude, lo primero que me vino a la cabeza: ¡Viva el subcomandante Marcos! Como si fuera uno solo, la escuela por completo gritó lo mismo: ¡Viva! Bueno, eso fue hace unos 4 meses. No tiene caso decir que mi papá ya no me lee más los comunicados. Por órdenes de mi mamá, claro está. Y que tuve que repetir el 6º año. En otra escuela, por supuesto. Y de paga, para acabarla de amolar. Cuento El Abanderado. Eusebio Rubalcaba. Leer es el sueño de los despiertos. Leer es el sueño de los despiertos. Abril, mes de la lectura. Esta es una producción de La Voladora Radio.